Camagüey, Florida y Morón. Ay, mía negra, me voy, amor. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Cosa buena como dice, me voy pa' Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Voy a venga de Florida, me voy, amor. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Ay, qué rico, mía negra, me voy, amor. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. A mí me gusta vertiente y me voy pa' Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Pa' gozar en vertiente y me voy, amor. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Qué rico y qué bonito y me voy, amor. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Florida y Morón. Florida y Morón. Florida y Morón. Florida y Morón. Ay, negra, como me gusta. Florida y Morón. Las aguas en Morón. Florida y